La velada del mirinco. Charla, música, letras y humor sobre cine y pasiones cercanas. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este programa que se llama La Velada del Miringo. Es un programa que hacemos aquí en la sala 3 del Foro Cultural Independiente Kinoki, o Kinoki Foro Cultural Independiente, que es su nombre oficial. Y es un programa donde hablamos sobre cine y sobre tele y sobre streamings y cosas que pasan en el internet y en la calle. El día de hoy tenemos un panel, ¿cómo se dice? De aniversario. De aniversario, está de aniversario, porque está lleno y está Coque, ¿no? ¡Aló! En vivo. En live action. Sí. No está en algún lugar extraño de... No es que el internet ya está bueno ni nada. No. Que el DF ya tiene internet bueno. No, no estoy en la provincia. No está en... Entonces, bienvenido, Coque. Muchas gracias. Llegó temprano Andrés. Yeah. Hola. Milagro. ¿Sí? Sí, me hago, ¿va? Bueno, ¿sí? Ya viene temprano. Yo. Está Luis, también llegó temprano. Bueno, y no está en su montaña. No, hoy no estoy en la montaña. Oye, es que Coque está aquí, tenía que bajar de la montaña. También por eso llegué temprano, ¿no? Eso. Ay, muchachos, ya espérense. Al ratito. Está por supuesto Beto. Bien. O empezamos tarde, una de dos, ¿no? Empezamos un poco tarde. O llegaron temprano. Lograron llegar temprano, gracias. Empezamos una hora después. Buenas noches a todos, gracias que nos esperó. Buenas noches, Marco. Está el Néstor. ¿Qué hubo? A ver, robo micrófono. Buenas noches, saludos hasta Estados Unidos, que nos está escuchando la Genevieve. Y hasta Colombia. Bien, entonces. Escuchando a mi hermano también. Ahora. Saludos, Colombia, Estados Unidos. Saludos a Colombia. Estados Unidos. Saludos. Canadá. Buenas noches al público, qué bueno que. Buenas noches, público. Vinieron. Y también estaba Gaby, pero justo antes de empezar se fue. Corrió. Dijo, voy a hacer que su panel sea un club de Toby. Ajá. ¿Por qué? Mala onda. Sí, mala, ¿no? Onda. ¿Ya le dijeron algo para espantarlo o qué? No, estábamos súper bien, nos reímos de todos sus chistes. ¿Hasta crees? Nos portamos súper bien, pero de pronto se fue. Bueno... Esto es La Velada del Miringo, empezamos de esta manera. Vamos a platicar, no sabemos muy bien de qué, pero de varias cosas, porque pues eso, el cine y la tele y todas las demás cosas no paran, igual nosotros. Velada del Miringo, buenas noches, empezamos. Pues eso, esto es La Velada del Miringo. El día de hoy va a ser un programa corto, porque pues empezamos una hora... Concretito. Comprimido. Empezamos una hora después, y entonces... Y también vamos a terminar como 3 horas antes. Sí, claro. porque a las 11:30 nos vamos a... Vamos a aplicar la Andresiña. La Andresiña. Vamos a desaparecer de aquí para irnos a ver Guardianes de la Galaxia 2. Volumen 2. Toda la gente, todos los adolescentes, las adolescentes que piensan que la cosa de los cassettes, el return de los cassettes es por 13 Reasons Why, ¿no? Bienvenido a tu cinta. Pues se equivocan, porque fue Guardianes de la Galaxia el que trajo de vuelta la onda de escuchar cassettes, las playlists corridas. Esas que no tienen random, esas que no te puedes saltar una canción que medio te gusta. Ajá. Eso que tiene que escucharse completo. Y que ya se encargó Star-Lord de promocionar de nuevo el Walkman ahí en redes sociales. Exacto. Grabarlas del radio como ustedes podrían estar grabando ahorita. En este momento. En este momento. Que se escuche luego medio raro, ¿ah? Ah, mira. Volvió. Estamos hablando de los Walkmans y los cassettes, las playlists. ¿Y cómo se llamaban playlists siempre? Te hice un compilado. O ¿Cómo le decías a las muchachas, Coque, cuando les dabas un cassette? Mira, te tengo una selección. Te grabé esta selección de canciones. Sí, el cassette que le entregabas con canciones de amor a la No sé, playlist no. Compañeras de prepa o de secundaria. Playlist seguro no, no sé. Una... existía eso todavía. No. Un compilado, un... ¿una selección? No sé. Había una palabrita que... ¿sí? Traje unas rolas, punto. Te grabé unas rolas. ¿Una mezcla? Una mezcla. Puede ser una mezcla. Una mezcla y tienes a un albañil ahí trabajando. Sí. Traje una mezcla. El tape mix, ¿no? Tape mix. Bueno, tape en gringo. No, creo que ándale. No. Si era mixtape, como... mixtape. Y a veces no me suena. En gringo decía, en satélite decían mixtape. ¿Mixtape? Seguramente. A veces qué bien informado está Áscar. Ajá. Le podías poner versos, ¿no? También, yo recuerdo que había... Podías grabarle tus poemas. Podías grabar hasta la voz del locutor presentando la canción. No, porque hablabas a la estación de radio. Obvio. Hablabas a la estación de radio y la pedías así como... Y ahí la grababas. Por favor, por favor, es que la quiero grabar, no hables. No vayas a hablar. Ajá, ajá. Se habla antes, ¿no? Pero por lo general no tenías el inicio justo de la canción, sí, ¿no? Ajá. Empezabas y ya un segundo después. Sí. Así como de, un clic. Como de, ahí va la canción, clic, y ya, la grabas. Sí. Y además tenías el distintivo de la estación. Claro. ¿No? A media canción te sonaba así. Bueno, hay cada quien. Mis cassettes decían Rock 101, pero ahí, bueno, cada quien. Cada quien. Así, la de banda, ¿cómo se llamaba? La qué buena. Y la poderosa. La Pantera. Ah, la Pantera. La Pantera, una maravilla. Tuvo buenos tiempos la Pantera. Sí, no todo el tiempo, pero tuvo buenos tiempos. La Pantera. A ver. ¿Tú de qué estación grababas tú tus canciones, Leo? De Radio Educación, por supuesto. Ah, sí. Claro. Y con poemas. Tú grababas La Hora Nacional, no grababas las canciones. Claro. La Hora Nacional, Radio Educación y a veces Radio UNAM, pero no, los cassettes no alcanzaban para las canciones de Radio UNAM. Sí. Fresa. Opus. Y ahora como sé por un par de años, Espacio 59, que ese casi nadie lo conoció. No, pues no. Rock en español en los principios, finales de los 80, principios de los 90. ¿Pero qué era eso? Tenían AM? Tres discos buenísimos, ¿no? ¿Era la 590 de AM? La 590. Anda. En AM. Estaba Fernanda Tapia, era la conductora. Que de hecho fue lo que se convirtió en La Pantera. Sí, pues. Fernanda Tapia hubo un tiempo que coqueteó con sus dos extremos, porque lo mismo estaba en una estación de salsa que de repente estaba en Radioactivo. Sí. Justamente era la voz oficial de la Sabrosita 590, cuando dejó de ser La Pantera. Y luego se hizo la muy seria en el Canal 11, ¿no? En diálogos en confianza. Sí, pero se desquita en el almohadazo todas las noches. Ah, sí. Qué padre que hablemos de las estaciones de radio del DF, ¿verdad? Que se escuchaban aquí en San Cristóbal, supongo. Es que en San Cristóbal podías grabar todo lo que de por sí pasaba Raúl Velasco en la WM. Era programación Televisa, ¿no? Entonces, escuchaba siempre en domingo y toda esa semana Hugo Robles y Camachín te pasaban todas las canciones de siempre en domingo. Que bueno, si quieren una relación Chiapas Radioactivo, Grupo Imagen fue el grupo que tomó el Frente Zapatista de Liberación Nacional poco después del 94, justamente para dar a conocer las demandas del EZ y que se hicieran públicas en la Ciudad de México. Bueno, la primera entrevista de Marcos fue para Opus 94. No, pero el, por eso mencioné el Frente Zapatista, no el Ejército Zapatista. Uh-huh. O sea, el bueno, la primera fue en la RA, porque la tomaron, y lo que dijeron aquí en Palacio Municipal se transmitió. Por eso dije el Frente, no el Ejército. Bueno, no, es que eso, o sea, primero de enero, ajá, ¿no? Pero, y luego está eso de cuando tomaron radioactivo, fue un chismesote, porque no era el Frente, o sea, no estaba autorizada la toma. Eso fue por el señor Elorriaga, y entonces los que lo tomaron, que nadie los conoce, yo no los conozco ni nadie, pues lo hicieron de barbas, ¿no? Así se aventaron, los regañaron muchísimo, se llevaron la regañiza, ya no quisieron hacer nada después, y estaba, quedaron muy traumados todos, me dijeron. Cuenta el chisme. Sí. Y justo en ese momento, Monsiváis dio una entrevista regañándolos a los que habían tomado radioactivo para decir que se vivía la época de oro de la libertad de expresión en ese momento, y entonces que lo que habían hecho ellos estaba mal. Fue muy feo. Bueno, pero aquí vinimos a hablar de cine. Ah, sí, el cine. ¿Ya terminaron? Con sus no- es que los cassettes. Ah, sí, claro. Star-Lord. Star-Lord y su soundtrack. Bueno, también están los videocassettes. De Ozone Mix, ¿no? Así se llama. Awesome. Mixtapes. De Ozone Mix. Awesome. Y acá. Ah, la de Ozone. De Ozone Mix. Ozone. Ozone Mix. Porque everything is awesome. Ah, no, esta es la de Lego. Esa es Lego. Sí, acaba de salir el soundtrack número 2 de Guardianes de la Galaxia 2, volumen 2. Uh-huh. Y también tiene esas canciones clásicas que, bueno, se van a popularizar ahora gracias a... el primer soundtrack tuvo muchísimo éxito y la verdad es que está chido, o sea, está padre como es escuchar esas estaciones de radio que se quedaron en los 70s, ¿no? Uh-huh. Y lo tienes en un CD que dice Guardianes de la Galaxia y lo vendes, o sea, la verdad es como una recopilación esta de los éxitos ochenteros y te lo venden como un soundtrack, pero no son necesariamente éxitos, o sea. Sí, no. Las canciones de Star-Lord que tiene en su mixtape no eran necesariamente así las más famosas de la época, pero eran éxitos. Pero los que las cantan tenían éxitos en esos momentos, ¿no? Entonces, como que revive, un poco como lo que pasó con Amores Perros, ¿no? Que sí agarró de otros tiempos, pero no eran exactamente las más famositas, ¿no? Que revivió Lucha de Gigantes. Lucha de Gigantes, que nunca fue lo ¿no? ¿Tienen otra canción esos, güey? No. No, obvio, es su único éxito. Hit. Bueno, que no, los que cantaban en la película no eran hit. No. Eran otros, no otros. Tienen otro nombre. Cantan la misma canción que hit. No era Nacha, Nacha Pop. No, Nacha Pop. No. Lucha de Gigantes es de Nacha Pop. Ponle coque. Uy, no, Leo, tú? No te metas en eso. No. No, los de Era Nacha Pop, yo apoyo los de Amores Perros. Yo puedo, no apoyo el lado izquierdo. No, los de Amores Perros no son Nacha Pop, pero Nacha Pop es el de Lucha de Gigantes. Así es. Ajá. Está bien. La canción que aparece en Amores Perros sí es Nacha Pop, incluso aparece del concierto de éxitos que grabó Nacha Pop. No. Sí, claro que sí. Eso. No. Vamos. No sé, digo. Péguense. No debería ser así. Es más, cuando está pasando la escena donde ponen la canción de Lucha de Gigantes, se escucha una intro de un concierto. Es la misma intro que tiene Nacha Pop en ese disco. Tenía ese disco en mi computadora, no me puedes decir que no. Aquí estamos, tenemos aquí a una persona que acaba de admitir que bajó ese disco. Que lo bajó pirata. En su computadora. Sí. La velada del Mirin. Por Napster, no, con todavía. Dona, la necesitamos, piratería. Necesitamos discernir Era Napster, seguramente. Te traigo también el soundtrack de Amores Perros. Ese Tómala. También está en la casa. Yo junto con la película. Comprado en Metro Insurgentes. en dos tipos de fundas diferentes. El de bolsa de celofán y... fundadura. Aparte de todo, ese soundtrack traía dos discos: el disco con la música de la película y el de y homenaje. Todas las canciones tributo a Amores Perros. Uh-huh. Lucha de Gigantes, Nacha Pop. Está en el track número 3, el disco 1. pero en la película no sale. Sí, sale. Sí, sí, es no sé, la vi en el 90 y tanto, si no me acuerdo. Ya, fin. Bueno, ok. Ok, Nacha Pop, vamos a decir que fue Nacha Cassette. Pop. Teníamos que decir, sí, tuvimos ese pero ese soundtrack. Algo interesante es que el track 18 del mismo disco soundtrack es Lucha de Gigantes por Fiebre. Por Fiebre, sí. Porque de hecho, en algún momento se buscó que dentro de las canciones tributo hubiera un tercer disco donde iba a ser un tercer disco solamente con versiones de Lucha de Gigantes cantadas por Fiebre, por Café Tacuba, no, por Zurdo. Todos cada uno haciendo una interpretación. Por Alex y el Sintek. Único que en algún momento sacó hizo pública su versión de Lucha de Gigantes fue Zurdo. ¿Se imaginan qué flojera de disco con la misma canción 17 veces interpretada en salsa, en rock, en bachata? Bueno, hay alguien que estaría prendidísimo ahí. Ya no lo confesó. No. Que de hecho tiene ese disco. De las 17 canciones. Venga. Las 17 versiones de Lucha. Ahí está. Gigantes. Pues los dos tenían razón. ¿Todos qué cosa? Qué bien. Yo creo que los la que ganaron. Está en la película no es la de Nacha Pop. Yo también creo eso. ¿La de la película no es? Cuando le están pegando al hermano de Gael. ¿Cuándo nos reunimos en una salita de aquí de Quinoti la a vemos? Escucharlo. Bueno, este programa se acaba. Escena. Ahora vamos a ir a ver la película de Amores Perros. Muchas gracias. No se olviden sintonizarnos el próximo jueves. Venga. Muy bien. Tú siempre buscas cualquier pretexto para terminar el programa. Y bueno, ya. Oigan, es que si no esto acaba a las 3 de la mañana también. No, es que te perdiste esa parte. Hoy aplicamos la Andresiña y nos vamos a las 11:30. Ah, muy bien. A las 11:30 se la acaba, aunque estemos discutiendo sobre qué es un artista. Exacto. Es. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, no. Nuestra temática de discusión. ¿Cine indígena o cine indigenista? Qué la canción. Va a haber que hacerlo. Un día. Hoy no. Otro día. Otro día. Ya que pasen las elecciones del 2018, que se sepa qué porcentaje sacó cada quien. Y entonces ya planteamos la discusión. Y con panelistas especializados. Ajá. Y especializadas. Autorizados. Panelistas autorizados. Sí. ¿Tú sí estás autorizado para hablar del tema? Sí. ¿No? Pues cada quien. Con suficiente autocrítica. Sí, cada quien. ¿Eh? Con suficiente autocrítica, sí, cada quien que diga yo estoy autorizadísimo. Está bien. Autocrítica. Oh, pues. Chiapas 2018. Va a estar padre. Muy bien. Muy bien. Esto es la velada del Miringo. Estamos empezando, apenas calentando motores. Ya hablamos de Guardianes de la Galaxia. ¿Ah, sí? Yo traigo más, ya hablamos de eso. No. Apenas estamos en los caseros. ¿Traes infografía? Con Guardianes de la Galaxia. Ya hablamos de un estreno con Amores Perros también. Bien, va a pegar. La más nueva, la más nueva. Estamos con todo. Sí. Viene el cine mexicano. Según los senadores, apenas acaba de pasar la época de oro del cine mexicano, ¿no? Están descubriendo que hay nuevas películas. ¿En serio? Traigo un tema acerca de eso, un crítico de cine que hizo mención de eso, entonces ya podremos abordarlo posteriormente. Muy bien, vamos a pausita musical y regresamos aquí en la velada del Miringo. Lucha de Gigantes. Sí. Versión Fiebre. Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Y un vuelo salvaje advierte lo cerca que estoy de entrar. En un mundo descomunal, siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Ey, ya lo dije. ¿Qué chiste tiene hacer un cover? ¿Qué chiste tiene hacer un cover idéntico al original? No tiene nada de... Es un reto, ¿no? Es un reto hacerlo, no sé, igual. Es como Gus Van Sant haciendo idéntica Psycho. Es como los pintores que hacen hiperrealismo, ¿no? ¿Eso qué chiste tiene? Ay, bueno, yo quiero ver. Puedes tomar una foto. Dura más. Sí, eso, tiene el hiperrealismo. Tiene el chiste de la técnica, ¿no? Pero hasta allí. Como este, como un cover de igualito, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que no tiene. No, yo creo que una pintura hiperrealista tiene más mérito que hacer un cover idéntico. Idéntico. Sí. Además, general. Son aspectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay un artista de cómics hiperrealista que te dibuja a Superman, pero Superman no es algo real, entonces el hiperrealismo ahí te da un toque. Okay, el hiperrealismo no ficticio. Ok. ¿Puede ser hiperrealista de algo que no existe? ¿De algo no real? Mind blowing. Oh, no. Se creó sí. un bucle. Sí. Sí, no, en ese sentido yo creo que no. No se puede, ¿no? Yo creo que no. Pero a él lo consideran hiperrealista porque sus imágenes las toma de personas reales. ¿Quién? ¿Alex Ross? Sí, Alex Ross. Y los adapta como, wow, como superhéroes. Bien. Sí, no, o sea, hiperrealismo es la técnica, ¿no? Entonces, puede hacerlo. Pero, pues, qué chiste, ¿no? Se ve bien padre. Pero, se ¿cómo? O sea, tú no te imaginas a un... No puedes ver realmente a Superman o a Galactus presentarse, mucho menos en San Cris. Pero te imaginas... Puedes ver a... Se sale. ¿Cómo se llamaba el Superman que se quedó en silla de ruedas y luego se murió? Vale, no sé, no, este cómics acá la ¿cómo se llama el Superman que se quedó en silla de ruedas? Es para la trivia. Sí, ese puedes ver a Christopher Reeve y es real. Ya no lo puedes ver, ya murió. Ya no existe. Qué pena. Pero ¿y si dibujas a Christopher Reeve hiperrealista, pero ya no es real, porque ya murió? No, bueno, pero fue. No, hacer un. Puedes hacer un. Puedes hacer un Skeletor hiperrealista. Pueden hacer unos efectos. Es como hacer efectos especiales para una película. O sea, hiperrealista es como ver a Gollum, ¿no? Si no existe. ¿Qué pasó? Ah, sí, el ventilador se apagó. Porque de repente hace un... No, se oye más clara la voz de todos. ¿Qué pasa? Porque oigo con claridad mi mente. No, pero por ejemplo, ¿no? Los efectos especiales, sí, ¿no? Son, tienen que ser hiperrealistas para que no se note el efecto chafa, ¿no? O sea, la pantalla verde y todo eso, como J.R. Binks, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? O por ejemplo hacer a Robert Downey Jr. joven. O es hiperrealismo. ¿Está mal, Leo? ¿Está mal eso? ¿Es contra natura? Es contra natura. La princesa Leia. ¿Estamos jugando a ser Dios? Estamos jugando a ser Dios. A eso que eso es peligroso. Eso que nique. Crear dinosaurios. No, pero, la vida, o sea, se abre paso, pero se otra vez paso. Tiene el mérito técnico, pero hasta allí, ¿no? Hacer a la princesa Leia en digital tiene todo el mérito técnico, pero nada más, es mérito pero nada más, técnico. Pero no tiene chiste hacer una princesa Leia joven, no es como hacer un cover igual. O como la pintura hiperreal. Y ya creamos otro bucle. Otra vez estamos en el bucle. Bueno. Guardianes de la Galaxia, Andrés, por favor. Bueno, sí. ¿Vas? ¿Esta infografía sí la vas a subir? Posiblemente, no les prometemos nada. A continuación, la infografía de Guardianes de la Galaxia 2 por parte de Andrés. Bueno, más que una infografía. Usa este. ¿No se oye? No, sí, ¿se oye? Sí, entonces creo que era este. O en este, digo, mira. ¿Sí? Conferencia de prensa. Ah, sí. Me siento bien popular ahorita. No, más que una infografía, les traía información de los últimos trailers. Ajá. Porque Luis me regañó también de eso, de que no había hablado de eso hace como dos programas o tres. Entonces, pues, han salido muchos trailers últimamente. Entonces les traía algo de la información de estos en la cuestión que a mí me atañe, ¿no? Que es la ciencia ficción enfocada al cómic, ¿no? El género de los superhéroes en el cine. Y bueno, yo creo que ya vieron la mayoría de los trailers. Ay, me oigo ya más fuerte. Me oigo ya más varonil. Gracias. Muchas gracias. Pero bueno, La magia del radio. Es para que pongas tu voz de superhéroe. Ya no. ¿Me están poniendo filtros aquí? Ponme uno de Darth Vader. ¿Por qué lo tienes? ¿Se oye? Échate la frase. ¿Sí? Habla, pues. Andrés. Ok. No te acerques. Bueno, pues les traía más que nada, así como información técnica, detallitos nada más, ¿no? Por ejemplo, el trailer de Justice League 2, que fue el trailer de este género superheroico de películas más esperado del año, y que sí rompió récords en YouTube hasta que llegó el trailer de Thor y lo rompió más. Pero bueno. ¡Capam! Pero a mí me encantó este trailer por, en un principio por la música. Ahí le decía a nuestra producción que tienen buena música y pues si la querían poner. Tienen música de los White Stripes, que empiezan con Ike y Tom. Después vemos un poco de Hardest Button to Button con Aquaman, que suena muy muy bien. Y bueno, después vemos a Batman echando bala, ¿no? Con White Stripes, no, con Aerosmith y Come Together. Entonces, pues yo creo que esa ambientación que la música le da a sus trailers está bastante padre. Y bueno, no sé si les gustó el trailer o no. A mí me encantó. Me encantó lo que es DC. Batman vs. Superman es la mejor película que hay. Ay, no. Oh, ay, no. Lo que haga DC está chido. Lo que haga DC está muy bien. No, es mentira. Es mi fan hablando desde mi interior. Pero bueno. Mira, mentira, Gaby. Ya se te quedó bien, Gaby, ¿eh? Ahí viene Gaby. Ya viene. Está tomando vuelo. Sigue. Pero no, me encantó esta idea de Batman juntando al equipo con Wonder Woman, ¿no? Siendo los principales en esta película sin ver a Superman, aunque Henry Cavill ya está confirmado para esta película. Están Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa y Ray Fisher como los principales. Tenemos a Ezra Miller, ¿de quién le va a ser, perdón? Va a ser Flash. Ah, ya. Okay. Ajá, Ezra Miller es Flash, Jason Momoa es Aquaman, Gal Gadot Wonder Woman, Ray Fisher va a ser Cyborg. Vamos a ver otra vez a Amy Adams como Lois Lane y a un J.K. Simmons interpretando al comisionado Gordon. Sí. Pero él es J.J. Jameson. ¿Qué está haciendo allí? Pero pues se cambia de universo, o sea, cada rato tiene ese poder. A veces se va a La La Land, a veces se va a Whiplash. Ayuno. Ayuno el que hago en la mañana. No. Ya, sigue, perdón. Bueno, solo quería preguntarle si ya vieron el trailer, porque me gusta que en este nuevo trailer muestren un poco más de los superhéroes y cómo muestran sus poderes. Y muestren un poco más de comedia, que es lo que le recriminaban a DC, que no había como esta broma de que le preguntan a Batman, ¿y tú cuál es tu superpoder? ¿No? Y él dice, soy rico. No, ese es su superpoder, ser rico, ser muy rico. ¿No? Entonces, pues es una buena broma. Y bueno, está el hype ahorita entre los fans de Aquaman, que es el como el que se va a llevar la película, Aquaman. Entonces, pues ahí está el personaje principal de este trailer. Y salieron más trailers, sobre todo de Marvel. DC está como un poco atrás con sus películas, solo viene lo que es Wonder Woman, pero no mostró mucho el trailer. Y el que me gustó fue el de Spider-Man. Vemos a personajes buenos, ¿sí? Homecoming. Y vemos también a un buen villano, esta vez tenemos al Buitre, Adrian Toomes, interpretado ni más ni menos que por Michael Keaton, ¿no? Michael Keaton. Que ya fue Batman, ya fue Birdman. Y ahora es el Buitre. Fue Beetlejuice. Y bueno, tiene buen casting esta película, ¿no? Tom Holland. Muchos dicen que va a ser otra película de Iron Man, porque Robert Downey Jr. roba mucha pantalla, pero pues ahí va a estar. Y bueno, la increíble tía May, Marisa Tomei. Sí. Felicidades. La mejor tía May de toda la historia. Sí. Sí. Merecidísima ganadora del Oscar. Le dieron el Oscar a futuro. A ver, ¿y por qué no pasó? ¿Qué vas a hacer? Si no se lo merecía, hubieran hecho onda tipo La La Land como este año, ¿no? Que, ah, perdón, no era ella. Era alguien más, ¿no? Todavía no se les ocurrían ese tipo de montajes. Así como. Todavía no. Ya regresaremos a La La Land y la mención que le hicieron en California, pero bueno. ¿Más La La Land? ¿Más? Estabas en la sopa en los Oscars. Pero bueno, estaba platicándoles de eso, de Spider-Man 2. Que Spider-Man 2 va a ser la película número 16 del Marvel Cinematic Universe. Son un montón de películas, es el tercer reboot. ¿16 en cuántos 16. Años? Desde que salió Iron Man. En el 2008. ¿2008? No, sí, 2008. En casi 10 años. O sea, las primeras de Spider-Man no cuentan, las de no, porque Tobey son Maguire. De Sony. Las de Sam Raimi no entran. Este, de hecho, esta sería la primera película dentro del Marvel Cinematic Universe de Spider-Man. Ah, o sea, las otras de Spider-Man tampoco cuentan. No, las de Andrew Garfield tampoco. ¿Me lleva la canción? No, tampoco. Están fuera del juego. Porque Marvel no tenía los derechos de Spider-Man, los derechos cinematográficos de Spider-Man. Era Sony, ¿no? Sí. Y de hecho esta película es coproducción Marvel-Sony. Sí, Sony no va a soltar los derechos. Fue culpa de unos proyectos ahí que tuvo Marvel en los 90s en sus cómics. Vendieron muy poco, entonces se fueron a la quiebra. En el 96 Marvel estaba en bancarrota, así que tuvieron que vender sus derechos de personajes a Sony, a Fox y a Universal para poder subsistir. Y pues ahorita ya no lo sueltan. Bueno, y el otro trailer que no sé si ya vieron es Thor. Que sí. A mí Thor me encantó el trailer, está genial. Y es como un homenaje a cómics de Thor y de Hulk. Planeta Hulk. Ajá, entonces está bastante bueno. El director tiene una visión un poco colorida para un personaje como Thor. Es Taika Waititi. Ajá, Waikiki. Que siempre hace sus películas como con muchas luces de neón y esas cosas, ¿no? Entonces, pues lo mismo se ve en Thor, ¿no? Tenemos, esta película es la primera de Marvel que presenta un villano femenino, un rol de villano principal femenino, que es Cate Blanchett, como Hela. Entonces, pues esperan cosas buenas para este personaje. No, espera. Este personaje. Pero en la de Doctor Strange también era un... Ah, bueno, no. No, era Dormammu. La, no voy a decir. Tienes razón. Era Dormammu. Sí, bueno, repite otra vez Anthony Hopkins como... Odín, también va a estar por ahí. La película va a estar buena, se llama Ragnarok. Y en la mitología nórdica, Ragnarok es el final de los dioses. En la batalla final en que los dioses pelean y todos mueren. Al final Thor es el último que muere de los dioses. Entonces se supone que van a replantear algo así. Asgard cae, los dioses mueren. Y Thor es enviado a un lugar muy lejano, según los directores de San Cristóbal. Más o menos, como a Cuxitlali. Sí, lo atrapan por ahí, ¿no? Entonces, se ve un terreno como más Star Wars, ¿no? Ya okay. no tanto mitología nórdica, sino vemos a Thor en un bar tipo Mos Eisley con muchos androides y seres intergalácticos. Con elefantitos que tocan instrumentos, ¿ya sabes? Con ojitos de botón. Esa mera. Ah, y bueno, algo sorprendente también es que destruyen el martillo de Thor. En la primera escena del trailer se destruye, entonces algo que no se creía. No, pero es que me faltó ímpetu en el primer. ¡No! ¡No! Y bueno, este ambiente espacial da la idea de que tal vez pueda haber ahí algún cruce entre Thor y los Guardianes de la Galaxia. Porque, pues, ¿por qué no? Si son del mismo universo. Yo espero una sorpresita hoy, ¿eh? Sí, también yo. También se dice que hay como 3 o 4 escenas postcréditos. Cinco escenas postcréditos, pero de esas 5, solamente 2. Son directamente relacionadas a todo el Marvel Cinematic Universe. Okay. Las demás son de relleno. Pues sí, se esperan buenas cosas para la película de hoy. Y bueno, la película de hoy tiene bastantes sorpresas para los que vayan a verlas. Dirige James Gunn y vienen buenos actores. ¿James Gunn? James Gunn. G-U-N. Gunn. James Gunn. Como pistola. No, Bond, no. Sí. Gunn, James Gunn. Ese mero. Vientos. El que no es espía. Y bueno, pues están Chris Pratt, Zoe Saldana, como Gamora, Chris Pratt como Star-Lord, Bradley Cooper repite como Rocket Raccoon. Dave Bautista es otra vez Drax el Destructor. Drax. Uh-huh. Rocket Raccoon es el Apache. Rocket Raccoon. Ya, perdón. ¿Tiene algo que ver con el personaje Rocky Raccoon de los Beatles? No. Ya. Bueno, creo que los creadores del cómics se inspiraron en los Beatles, sí. Yeah. Ajá. Bueno, Vin Diesel repite como Groot, que no sé qué va a hacer Vin Diesel, creo que solo salen los créditos porque en toda la película vamos a ver a un baby Groot. Pero es lo mismo, pero que igual Bradley que Cooper. Groot grande, ¿no? O sea, sí. No era, o él sí estaba disfrazado de... No. No. Era digital todo. Pero, ¿y Bradley Cooper? No, ni él. Groot es el mejor papel que ha hecho Vin Diesel en toda su carrera. Con una línea. Con una sola, o sea, logra niveles de expresivos bien altos, ¿no? Muchos niveles de personalidad y de intención de voz que no tiene en ninguna de sus otras películas. O sea, en todas sus películas tiene el mismo tono de voz, el mismo rah, rah, rah. Pero con Groot le metió intención, diferentes tipos de intención a su tono de voz. O sea, sí, sí creo que es cuando más se ha esforzado para actuar su papel de Groot. Sí. Y ahorita no sé qué vaya a hacer, porque como Baby Groot no sé ni qué va a decir. Pues I am Groot. Groot. Pero con voz Baby. Sí, claro. Ya puede hablar, ¿no? No sé. A ver. Va a ser muy extraño ver a Vin Diesel haciendo una mini voz de Groot. Bueno, Michael Rooker ahora va a interpretar a Yondu. Yondu. ¿No era ya Yondu en la anterior? Sí, pero no tuvo mucho papel dentro de la película y ahora va a ser más protagonista. Tienen muchos, como digamos, cameos, ¿no? De sí. Famosillos. Sí, pues Sylvester Stallone va a aparecer por ahí. Va a interpretar a uno de los personajes principales en los cómics de los Guardianes, que es Starhawk. Y también aparece un personaje no tan importante dentro de los cómics, que es Mainframe. Es como un robot asesino galáctico que en esta ocasión va a ser mujer. Y la voz la va a prestar Miley Cyrus. Entonces, ¿Miley Cyrus? Son cosas bastante interesantes. Qué mala onda. Sí, pues, todo iba tan bien hasta que llegaron ahí. Pero bueno, Kurt Russell también va a ser Jason de Spartax. Entonces, pues ahí tienen varios buenos cameos de personajes. Uh-huh. Bueno, yo creo que las películas ahorita están basando más en la cuestión musical. No sé si es por el género o por la época en la que estamos. Uh-huh. Que los chavos están muy enfocados en la cuestión musical, o somos muy musicales, o no sé por qué. Pero los últimos trailers han salido con buena música. Por ejemplo, Thor también sacó buena música. Ahorita estamos escuchando Come Together de Aerosmith. Pero Thor sacó también canciones de Led Zeppelin, Immigrant Song. Uh-huh. Entonces, pues, vienen con buena música. Bueno, y es que la letra de esa canción habla un poquito de los... de vikingos. Ajá, sí. Así que como que también, tiene un poco... Ustedes que son del metal, Rob Zombie también sale en Guardianes de la Galaxia. Sí, también. No sé qué canción tenga, pero... Un Sin Ravager es su personaje. Sí. No sé quién es. ¿Pero en la nueva o en la...? En esta, en la 2. En esta. Órale. Bueno, pero también ha sido como ya una tendencia que los soundtracks o los trailers de las películas ocupen música ya como éxitos, como canciones ya probadas, ¿no? Entonces, como creo que desde Iron Man, viene con esa tendencia de canciones que, bueno, ya son clásicos o ya son éxitos, ¿no? No música original para el soundtrack o para el tráiler, ¿no? Entonces, creo que ya es como una tendencia, ¿no? Deadpool pasó también por lo mismo. Incluso creo que el soundtrack de Deadpool pasó sin pena ni gloria, como que no fue tan mencionado, pero igual también tenía puras canciones ya probadas. Exitosas. Uh-huh. ¿Sí? Habla Coque. Coque. Gracias. Sí, me quedo con dudas y muchas de esas canciones probadas y eso aparecen en estas pelis porque ya también se empiezan a vencer los derechos de algunas de esas, ¿no? Entonces es fácil usarlas. No, creo, pues, los derechos son que por 100 años y Aerosmith no lleva tanto. No, 50, no. Si no mal recuerdo, no 50. En copyright son menos. Steven Tyler quizá. Exacto, en copyright, dependiendo de la disquera que lo haya grabado, uh-huh. Puede variar de 10 a 25 años, más o menos, una cosa así. Sí. Sí, es diferente a derechos de autor, que sí son 75 exactamente. Años. Exactamente. Es que después de la ley Disney nos confundimos todos, pero... No, pero de verdad creo que también puede tener algo que ver con ¿sí? derechos. Que ya sale como mucho más barato agarrar música super probada. Más baraña. Más barato. Claro, que... en este caso, por ejemplo, si es Come Together con Aerosmith, no hay caso de derechos porque hay que pagar todo, ¿no? La producción y el grupo, ¿no? Sí, pues igual lo puedes tener con los Beatles, pero ha de salir más barato con Aerosmith. No, segurísimo sale más barato usar la de los Beatles por derechos. Porque Michael Jackson ya se murió. Porque también. Oh, no, tragedia. Pero es que dices Michael Jackson y pasan cosas en esta mesa. Pero eso fue por invocar a Michael Jackson. Los jóvenes se ponen nerviosos. Sí, los jóvenes. ¿Tienes algo que de Michael Jackson? Sí, ¿no? Tengo recuerdos malos de Michael Jackson. Malos. Wonderland me mi visita a Wonderland. Not so bueno, wonder. Volviendo un poco a Guardianes, ¿no? Que una cosa que tiene, sobre todo Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que me gustó, es como va a sonar chistoso porque cayó una cerveza. No, no cerveza, ¿verdad? Es agua. Es agua. Es agua. Agua de piña. Sidral, agua de piña. Sidral. Agua de las verdes matas. ¿Por qué están Perdón. Tan contentos? No, el asunto de los, ¿cómo le dicen? Los huevos de Pascua, ¿no? Sí, los Easter eggs. Eso, gracias. Que es como de irle buscando, ¿no? Esto de Miley Cyrus es un rumor, ¿no? De que va a aparecer. También es el rumor de Glenn Close, que también va a aparecer. También. Michelle Yeoh, que bueno, la recordará por El Tigre y el Dragón, ¿no? También sí. Ella está. Está también. Y hasta calor le dio a Coque. David Hasselhoff. No, con CJ Chang sí, pero. Jeff Goldblum, ¿no? Jeff Goldblum se va a aparecer. Varios, y por supuesto el la aparición de Stan Lee, ¿no? Que todos esperamos. Sí, claro. Bueno, pues yo ya estoy acostumbrada a que en los Easter Egg llega Samuel L. Jackson a reclutar a alguien para los Avengers, entonces yo espero que eso suceda. No va a pasar eso, supongo. Ya hay Avengers. Pues igual y sí, ¿eh? Yo me quedé en que Stan Lee ya no iba a hacer su cameo, ¿no? ¿O sí? Cameos. Pues sí, de hecho viene ahorita a México, entonces está bueno y sano. Viene en un mes a la Conque, allá en Querétaro. Entonces, pues, sí. La Conque, la convención de cómics en Querétaro. Querétaro Rock. Ya es una cosa que se hace desde hace mucho tiempo. Uy, empezó desde el 96, 97. Sí, es muy vieja. Cosa así. ¿Querétaro? No, en Querétaro creo que es la primera vez que... No, de hecho sí es en Querétaro. ¿Así? Por eso es Conque, con Querétaro. Siempre es ahí. Pero es que había una Conque que se hacía en la Ciudad de México. Ah, esa es la Mole. No. Y aparte, la TNT. Estaba la Conque, la Mole y la TNT. Digo, porque yo asistí a la Conque en algún momento en el World Trade Center. Yo iba al Choco. Yo iba al Aunque. Aunque. Al Manque. Aunque. Pues sí, viene Stan Lee a México dentro de un mes. Yo quería ir, pero sí sale muy, muy caro. ¿Qué, la entrada? Sí, son como 5,000 pesos solo para... No, ¿en serio? Para pasar a ver a Don Stanley, entonces... ¿Y si traes acreditación de un programa de cine? Tal vez te descuentan como 100 pesos o algo así. ¿Sí? Oye, pero es piensa en esta inversión. Es Stanley, güey. ¿Qué tal que se muere? No sé. Dios no lo quiera. Que se va a morir. Este año. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién no, sabe? No se muere. Probablemente no. Puede ser que no. Uno nunca sabe. Ojalá y no. Bueno, vamos a hacer una colecta para el, a ver con qué te mandamos para que vayas a ver a Stan Lee. Por favor. Sí, el crowdfunding esta noche. Crowdfunding. Sí. Para que Andrés vaya al... Al 9999. Los vemos afuera del Cinote de ahorita a las 12. Ahí vamos a empezar ahí la colecta. Todos los el que boteo. Van a ir ahorita a ver los Guardianes de la Galaxia. Ahí puede suceder, puede haber muchos fans que sí. Pueden entrar a adoptaunandres.com. Andrés Alconque. Andrés Alconque. Sí, vamos a llamar a los Make a Dream o Make a Wish, ¿cómo es? Uh-huh. Los que hacen, sí. Los que cumplen uh-huh. deseos. Ah, sí, pero tienes. No, no lo voy a decir. ya sé qué ibas a decir. No. Entonces sí vamos a juntar público. ¿Y gustan cooperar para mandar a Andrés a ver a Don Stan Lee? ¿Verdad que sí? Es que no es... Una vueltecita. No es una conferencia, es... ¿Qué? Va a haber una conferencia, normalmente hay una conferencia y hace ahí... Hay algo para medios. Anuncian sus actividades. Entonces, esa conferencia... Hay que investigar quién lo trae, quién convoca para que te, como medio... No se acredite. No, pero lo que queremos es que Andrés vaya disfrazado de Superman y se tome una foto junto a Stan Lee. No, ese es sacrilegio. ¿Mitad Batman, mitad Superman? Eso, mitad Batman. Y pones Batman versus Superman. ¿Barman? ¿Superman? Bueno, para los que saben de cómics saben que eso es una mentada de madre de Stan Lee. Sí. Queremos ver la cara. Hay una foto. Capaz se muere ahí. Ya lo han hecho varios, ¿no? Una foto de un tipo vestido de Wolverine. Así, pero vergonzosamente vestido de Wolverine. Junto a Stan Lee. Búsquenlo en internet. Es una foto muy chistosa. ¿Es el mexicano? Como de, no es mexicano, no sé. Ahora la tienes que buscar y ponerlo en el muro de la velada. Lo vamos a poner en la página. Dale. Pero sí, entonces, por favor, de entrada, para conseguirle el disfraz a Andrés de Superman. Tengo mi mameluco, ¿eh? Me regalaron un mameluco de Superman. ¿Algún calzón rojo? De todos te lo pones arriba y ya está. Ya está. Eso es demasiada información, Andrés. Yo te conozco, te estoy viendo ahora y no quiero imaginarte así. Sí, tengo mi mameluco. Me lo voy a poner y ya está. Ok. Muy bien. Esto es La Vela del Miringo. Regresamos en unos segundos. Muy bien, esto es La Vela del Miringo. Muchas gracias a Lucy que ya posteó unas fotos de La Vela del Miringo. Hay al rato que las reposté la página de La Vela del Miringo .facebook.com La Vela del Miringo .mixlr foro guión cultural guión kinoki .mirk guión mixlr GeoCities. También estamos en MySpace. Angel Fire. Metroflow. Latin Mail. Muy bien, esto es La Velada del Miringo. Estamos en la sala 3 del Kinoki. Saludos a Colombia. ¿Sí? Bueno, sala 3 de Kinoki. Aquí estamos en vivo. Pueden venir y estar aquí. Y comprobar que estamos en vivo. Platicar con nosotros. Gracias a quienes vinieron a la sala 3. Gracias al público. Público. Público conocedor. También estamos por, como ya se dijo, geocitiesmixlr.com. Búsquenos en AOL. Conéctese vía AOL. También estamos en frecuencia libre 99.1 del FM de San Cristóbal de las Casas. Y en frecuencialibre.info. ¿Y cómo se llama el blog? frecuencialibre.blogspot.com. El punto info y el blogspot.com. En el blog. En todos esos lugares está saliendo ahorita La Vela del Miringo. ¿Puede usted escuchar a Coque respirar? En vivo. A veces. Respira, de repente me falta el aliento, pero sí. Y bueno, eso, ya platicamos de los Guardianes de la Galaxia, porque en media hora la mitad de este panel sale corriendo, mientras que la otra recoge lo que haya tirado esa otra mitad al salir. Fue Michael Jackson, ¿no? Los que no nos reímos son los que nos quedamos. Ajá, ¿se fijaron? No les pareció. No, es nada divertido. No le veo lo divertido. Qué simpáticos. Muy bien. Bueno. Vela del Miringo. Gracias. Bueno, ¿qué sigue? Pasamos a la sección de chismes rápidos. Chismes rápidos. Va. ¿Supieron qué fue lo que hizo el gobierno de California en esta semana? 25 de abril en California va a ser el día oficial de La La Land. No. Nombrado por el gobernador de California y con gran parte de la producción y el elenco presente, nombraron el 25 de abril como el día oficial de La La Land en California. Sí, wow. Pero media hora después dijeron que no, que iba a ser el día de Moonlight. ¿De qué? ¿De Moonlight? Nos equivocamos. Nos equivocamos. Pasaron mal la tarjeta. Sí. Son los ganadores del Oscar ilegítimo. 25 de abril. 25 de abril. Día mundial de La La Land. El día de La La Land en California. Y además que se anunció una gira con una parte del elenco y algunos otros cantantes y orquesta, donde van a estar tocando en vivo los temas de La La Land, y se espera que se anuncie una fecha para México. ¿Vienen a Kinoki? ¿Va a venir Emma Stone? No creo, tampoco creo que vengan aquí a Kinoki. Ok, bueno, ya. Muy bien. ¿Para qué hablamos de eso? Pues ni ganaron el Oscar, ¿verdad? Ni queríamos. Ganaron algunos Oscars. Pero no, el mero. ¿Por qué quieren traer esos perdedores aquí? Son como el Cruz Azul. Bueno, también anunciaron que en diciembre del 2019 van a estrenar He-Man. Yeah. Sony Pictures. ¿Con personas? No, lo parece indicar. Bueno, ya. O sea, es Sony Music y Mattel, ¿no? Con Mattel. Ajá. ¿Con personas? ¿Eh? ¿Con personas? ¿Con actores? Es que eso no. ¿En live action? Supongo que sí. Yo supongo que sí. ¿Se dice así? ¿Live action? Live action. Ya hubo dos películas de He-Man y los Amos del Universo a principios de los 90. Yo solo me acuerdo de una donde llegan a la Tierra, no sé por qué. Bueno, supongo que era más barato tener un set en una casa que recrear. ¿Cómo se llamaba? No, se llamaba Eternia. Eternia. Iba a decir Narnia, pero no, nada que ver. Narnia es otro lado. Y yo nada más me acuerdo de esa, no sé cuál otra. Oye, pero el Skeletor de esa estaba muy bueno, ¿no? Sí, tenía buena. Buena adaptación. El He-Man no tanto. Era más un corte de basílica y ya es He-Man, ¿no? ¿Y era, era Arnold Schwarzenegger? No. ¿Quién era? Tampoco era John Ford. Un célebre desconocido. Arnold era Conan. Conan, sí. Que era un He-Man piratísima, ¿no? Pues He-Man se puede parecer al de Flash Gordon. ¿Se acuerdan de Flash Gordon? Sí. Era por ahí, ¿no? Podría ser. Sí. ¿No era ese? Cualquier güero. A cualquier gordo. Sí, con cualquier güero con poder. Con poder. O corte de basílica. Trump. O corte de príncipe corte de valiente. Ah, sí. Trump. Exacto. No, él es naranja. Alguien que saliera seguro en la WWF. Sí, no. En la WWF. Sí. Y viene bueno, más. ¿Cuándo 2019. Viene más en Jerseta? Diciembre, sí, a finales. Jerseta también va a haber. En live va action. Haber más en Jerseta, sí. Pero ya esa va a ser japonesa, ¿no? Esa no te sé decir la producción, pero supongo. De hecho ya está también ahí por ahí el tráiler. Es un teaser, es un tráiler ahí de 30 segunditos, pero sí se alcanza a ver ya el Messenger. Yo le traigo más ganas a Messenger que a He-Man, la verdad. Sí. Y a eso. Ah, o sea, eso. La película. ¿Eso qué? A ti sí te tocó de ¿eso? Tu infancia. Sí, me tocó eso. Sí, que sí. ¿Te tocó eso? Sí, me tocó eso. ¿Quién? Michael Jackson. Que de la Ciudad de México. Pues, este programa se pervierte. No, de verdad. Eso pasa cuando se levanta Gaby y cuando no viene Katia, ¿eh? Sí. Pero está bien, Coque. Sí, no, la película. Vamos a dejarlo en It para evitar repetir el chiste de mal gusto durante 20 minutos, ¿no? Sí, me tocó y va a salir una nueva versión, si no me equivoco, sale en octubre, creo. Yo estoy seguro que por lo menos en términos visuales y de efectos va a salir bastante mejor que la primera. Bastante mejor, ¿no? La actuación del payaso, ahí sí te la debo. Eso quién sabe, ¿no? ¿Quién va a ser? No sé. Por ahí podemos producción. Buscar decir, puede, ahorita te digo IMDBDear. Muy bien. La clásica es, bueno, como dice, es un clásico, ¿no? Es un clásico que nos traumó a muchos. Sí. Yo creo que, bueno, en lo particular yo he visto el trailer de la nueva y no da tanto miedo, o no sé si porque ya crecí un poco. No da tanto miedo como la primera, ¿no? Porque si tú veías el payaso de la primera, creo que es eso. Este nuevo payaso yo lo veo un poco más malvado. Entonces, al verlo tú, ya sabes sus intenciones, ¿no? Mm. Que es malo y corres. Pero el otro payaso se veía medio dulce, medio... Un poco acércate, ¿no? Uh-huh. Y ya después, pues, tómala. Bill Skarsgård. ¿Es Bill Skarsgård? Sí. Órale. ¿Tú sí lo conoces? Sí, ha salido en algunas películas de... Mi sueco anda fallón, pero creo que es Skarsgård. Skarsgård. ¿Ha salido algunas películas juveniles? No. Okay. Yo no las veo. Divergente. Pero... sí, creo que sí. Divergente. De Divergente saltó para eso. Luego hizo Battle Creek. Battle Creek. Okay. Y Atomic Blonde. Ese sí. Que Atomic Blonde sigue sin estrenarse en México. Otra de esas películas que no se estrenan en México. ¿Atomic Blonde? No. Nadie de aquí hemos escuchado de esa. No. Empezando por ahí. Pero no se estrena porque es mala, porque no hay presupuesto, porque está prohibida, porque... ay, no sé. Yo creo que es de estas películas que no tienen el impacto mediático que se busca dentro de estos lugares, ¿no? No le han encontrado una buena traducción a su título. Yo creo Explosión que no, atómica sí. Rubia. La rubia atómica. La rubia atómica. El millón de dólares. Atómica. Atomic Blonde. Muy bien. ¿Más chismes, Coque? ¿Qué? ¿Chismes de la ciudad? Ay, pero sale Charlize Theron. Entonces tiene que salir en México de alguna manera. Y es basada en una novela gráfica, ¿eh? Ahí sí me agarraron de bajada. Yo no la conozco. Uy. Pasó nuestro corresponsal en el mundo del cómic. Tendré que estudiar. Bueno, también acaba de morir Jonathan Demme. Que es director, que fue director de Silencio de los Corderos, de Filadelfia, ¿no? De varias buenas películas de esas que salían claramente en esos tiempos. Sí, en aquellos tiempos, que ya estaba, ya 70 y tantos tenía, ¿no? Ya tenía sus... ya era grande. Sí, sí, sí, pero sus mejores películas fueron los 90s, ¿no? O más emblemáticas, por lo menos. Sí, ese fue su momento. Sí. Pues El Silencio de los Corderos, yo creo que es la más popular de él, ¿no? Pues Filadelfia. Bueno, Filadelfia también. Ya, como... ganó más Oscars que El Silencio de los Inocentes. Sí. ¿No? Ah, sí. Pero El Silencio era bastante mejor, ¿no? Creo. A mí me gusta más. Sí. Sí, a mí Filadelfia no. No, que tuvo su momento, o sea, justo por ser de las primeras que hablaban del tema y todo esto. Que justo, fuerte, ¿no? O sea, que justo en ese mismo momento, es que voy a volver a dar el dato a medias. Justo en ese momento cuando salió Filadelfia, había esta otra peli que enseguida les digo el nombre, con Anthony Perkins. Y la gran diferencia entre la actuación de Tom Hanks y Anthony Perkins es que Anthony Perkins sí tenía sida. No tenía maquillaje, ¿no? O sea, lo que ves en esa película es a Anthony Perkins realmente muriendo de sida, ¿no? Bueno. Wow. Ya. Muy bien. ¿Cómo se llama la película? ¿No recuerdas, Coca? Enseguida te doy el... Ahorita nos va. A más tardar en 15 días lo tengo claro. Pues está fuerte, ¿no? La próxima vez que venga Coque, la verdad. ¿No? ¿De aquí qué, un año? ¿Se acuerdan que mencioné una película de Perkins? Está pasando a chismes rápidos también. Hoy se entregaron los premios Luminus. De Cinépolis. Los Luminus de Cinépolis. Se autopremiaron, ¿no? O sea, se dieron películas a las películas que ellos distribuyen. Se dieron premios a las películas que ellos distribuyen. ¿Mexicanas? Sí, en general, ¿no? Mexicanas. Y alguna extranjera, ¿no? Porque incluso ellos distribuyeron Tren a Busan. Sí. Ah, sí. Pero bueno, Carla Souza se lleva el premio a mejor actriz. Por Qué culpa tiene el niño, ¿no? Uh-huh. Donde actúa de una forma espectacular, ¿no? ¿No Higareda? No, le ganó a Higareda. Es que el año pasado Higareda tuvo un papel secundario ahí, No Manches Frida. Sí. Ah, sí. También le dan el premio a la mejor campaña publicitaria, ¿A qué culpa tiene el niño? ¿En serio? Sí. Gana, por supuesto, Gael García a mejor actor. ¿Por qué película? No sé. Cualquiera. La que sea. Sí. Luego, ¿quién más? Gana la tienen este premio a la película más vista en plataformas digitales. Ajá. Y ganó ¿Qué culpa tiene el niño? Ajá. La película mexicana con más reconocimientos internacionales es La Delgada Línea Amarilla, la que hablamos la semana pasada. Sí. Promesa Femenina. es Jimena Romo. Mejor documental es Bellas de Noche. Jimena Romo actuó en... ¿Dónde actuó Jimena Romo? Sabe. ¿Sí? Mejor película de animación, La Leyenda del Chupacabras. Trayectoria destacada en la industria, Don Eduardo de la Bárcena, que Coque lo debe de conocer. Mejor película mexicana. Debo, sí. La película mexicana más taquillera en el extranjero es No Manches Frida. Ahí ya. Que de hecho, eso sí tiene que ver un poco con lo que hablamos hace como un mes del Anuario Estadístico del Cine Mexicano. Y efectivamente, No Manches Frida fue la que tuvo mayor impacto internacional. Y mayor impacto económico. Por el nombre de... Supongo, por Frida. O sea, yo creo que fue puro morbo. Promesa masculina, Martín Castro, que no lo conozco tampoco. Mejor cortometraje, Verde. Mejor canción, El Mundo Bajo el Brazo. ¿De quién? De Leonardo de Lozane, pero no sé en dónde salió. Ay, no, pues. El Mundo Bajo el Brazo. Y la más taquillera, ¿Qué Culpa Tiene el Niño? Mejor director lo gana Jonás Cuarón. Por Desierto. Por Desierto. Y la mejor película mexicana del año es ¿Qué Culpa Tiene el Niño? Sí. Todo lo que se esforzaron todos esos egresados del CUEC y del CCC por hacer la mejor película de 2016-2017 y ganó ¿Qué Culpa Tiene el Niño? Padre, ¿no? Qué cosa. Bueno, ahí ya veremos cómo se pone la competencia este año, porque la próxima semana la que se estrena es ¿Cómo convertirse en un Latin Lover? Con Eugenio Derbez. Sí. La canción de Leo de Lozane sale en La Vida Inmoral de la Pareja Ideal. De Jimena Romo. ¿Ah, sí? De la actúa. Jimena Romo. Ah, la promesa. Femenina. La promesa femenina. En Fiebre, ¿no? ¿También? ¿Que salió ella? Ajá. Sale en Hermanos Márquez Castillo, en Fiebre. Todos quieren a alguien. Sí, en Fiebre. Gloria, Mío, Ficción, Amaneceres Oxidados, El Retrete de Elena. Oveja Negra, Voy a Explotar. De 2008 a la fecha. El Mundo Bajo el Brazo está en Spotify. Ya Leo de Lozán lo tuiteó hace rato. Aquí pueden escuchar mi canción que ganó. Es insoportable. No lo aguanto yo. Me cae muy mal. Me cae muy mal que se llame como se llama. En fin. ¿Cómo se llama? Leonardo. Quema los blandardos. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué opiniones merece esto? Por una parte, Blanca Guerra, la ex titular de IMCINE, ¿no? De la academia. Dice que habría que renegociar el TLC para incluir al cine mexicano en ello y tener para protegerlo de las películas de Hollywood. Sí. Versus la misma declaración que hace el día de hoy Jorge Ayala Blanco, que dice que anular el TLC sería lo mejor para el cine mexicano. Sí. ¿No? Totalmente opuestos. Sí, porque de hecho en la declaración que hizo Jorge Ayala previo a una presentación de un libro, donde menciona, por cierto, que las mejores películas de los últimos años mexicanas, no solamente comerciales, sino en general, se hicieron entre 2013 y 2014, ¿no? Entonces, y justamente por eso es que menciona y se está basando en números del Anuario Estadístico del Cine Mexicano, donde menciona que en ese año se habían producido alrededor de 40 películas que fueron muy buenas, pero de esas 40 solamente 15 fueron las que pudieron llegar a pantallas, ¿no? Y entre esas películas, con respecto a ese año, justamente se encuentran éxitos grandísimos como No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez, se encuentran Nosotros los Nobles. Entonces, y a la par en esos años también se estrenan películas como Heli, La Jaula de Oro. Entonces, habla como de la amplitud que tuvo el cine mexicano en diferentes niveles para poder contar muchas historias, ¿no? Y mencionando esto del Tratado de Libre Comercio, hace esas es, hace énfasis en ese punto, ¿no? De al no estar incluido todo lo que es el comercio gringo en grandes pantallas, nos afecta. Y también ya lo habíamos visto con esto de que de los 15 cineclubes que existen en Chiapas, 14 son salas de Cinépolis, ¿no? Ajá, ajá. Son cineclubes. Insisto, está en el sistema de información de cultura de la Secretaría de Cultura. Ya no estamos inventando nada. Ahí aparece. Ahí está. Ahí está. Sí. Pues eso. Muy bien. Jalando para todos lados. Más chismes. Y nada más para terminar esta parte de la de las proyecciones, quiero mencionar sobre una película animada de Carlos Carrera que va a empezar a proyectarse en diferentes festivales. Ana y Bruno se llama la película. Esta película la empezó a hacer en 2010 antes de que Carlos Carrera entrara como director de la Academia de Ciencia Cinematográfica de México. Entonces se paró un poquito el proyecto porque también estaba buscando inversionistas. A la par de que estaba como director de la Academia Mexicana, pues no podía buscar mucho apoyo para que no se dijera que estaba favoreciendo solamente su película. Entonces deja el cargo y sigue buscando financiamiento. Actualmente ya está la película terminada, va a empezar su giro, pero para variar es una película que, a pesar de que trae todo un esfuerzo y trae la historia de Carlos Carrera ya como un ganador de un cortometraje de animación mexicano que recibió un Oscar y toda la cosa, la película no tiene para cuándo estrenarse en México porque no tiene distribuidora. Típico. Coque, ¿algo que decir a eso? ¿El público quiere hablar? Público. De esta película de Carlos Carrera, ¿sabes la música de quiénes son? ¿Quiénes participan ahí? Luis. Ah. ¿Podemos buscar? Ana y Bruno. Bruno. ¿Estamos? Muy bien. Más chismes, Coque. Ah, ya nos tenemos que ir. Que viene Guerra Mundial Z2. ¿Ya? ¿Sí va a haber? Y de, con el mismo protagonista y con... ¿Con Brad? Mismo, ajá, y con el mismo, con la misma productora. Todo. Y director, con David Fisher. Ojalá, yo quiero ver esa porque el libro está muy bueno. Entonces ojalá y replanteen las escenas del libro. Ay. El libro es mejor que la película. Bueno, también la película da cosita, ¿no? Quería hacer, sí, quería sonar Snoop, sí. Lo siento. Si ves esa reacción de los zombies, que sí se sí da algo, ¿no? Zombies veloces. Veloces. Y con cuadros entrecortados de la película. Con escenas como de movimiento de cámara. Que usan en Gladiador, ¿no? Que le cortan cuadros para que haya este como pausa entre los movimientos. Entonces no son 24 más fotogramas por segundo. Sí, pero se brincan algunos. O sea, se reproduce a 24. Ya. Pero le cortan algunos intermedios. Con para cortecitos en medio. Mentira, ni son fotogramas, ya todo es digital. Pero se sigue reproduciendo. Sí. Celuloide. Pero se sigue reproduciendo a 24 por segundo. Ajá. Es que aunque sea video, son cuadros, son fotos. No, pero a veces el Señor de los Anillos. ¿No? Pero a veces se dice corre nuestro a productor más, ¿no? Que no. Ajá. ¿No qué? Okay, a ver, ¿no qué? ¿Qué opine? ¿Qué opine? Pues porque en realidad sería imposible quitarle cuadros y reproducir. O sea, sí se puede reproducir a 24 cuadros, ¿no? Pero ya serían entrelazados. O sea, hay cuadros fantasmas. Y hay, y ahorita, bueno, los escritores de animación, pues se pueden hacer a 16 cuadros, a 8 cuadros, que ya los inventas a 24, ¿no? Pero no son cuadros reales, pues, ¿no? A lo que voy es que no se pueden quitar nada más así cuadros, ¿no? Más bien es la forma en cómo lo vas a reproducir. No sé si se entiende. Nos quedó súper claro. O sea, sí. O sea, pueden ser 8 cuadros, pero entre que haces... A ver, puedes hacer un cuadro en 4... Es que no sé cómo decirlo. Eso es lógica. Sí, pero VHS. Se va despasándose. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Porque no, sí. Bueno, Coque. No. Bueno, pero favor, en animación favor. Es muy claro porque, por ejemplo, tú estás en la isla de edición y puedes tener un 10 segundos, entonces puedes decir que se reproduzca en medio segundo, ¿no? Pero el efecto que te va a dar en la imagen va a ser de cámara lenta. pero cuando son cuadros reales reproducidos, por ejemplo, a eso, a 16 cuadros en un segundo, y como te digo, se van a dar otro efecto, ¿no? O sea, pero dijo, no sé cómo explicarse visualmente. ¿Esto va a venir en el examen? Bueno, la idea, si es que es precisa, es que se filma 24 cuadros. Después en sala de edición, digamos, tomas 3, quitas 1, tomas los siguientes 3, quitas 1, uh-huh. Tomas los siguientes 3, quitas 1. Y se reproduce a 24. Y eso te da un cierto efecto, ¿no? De brinquito. Sí, como de brinquito. Como de estrobo. Se ve uh-huh. Raro, se ve chistoso. ¿Eh? Esa es la idea. Ese es el efecto que le metieron eso, en Gladiador y que metieron en Guerra Mundial Z. O sea, lo que hacen en el final es que le quitan cuadros, ¿no? Para hablar en términos de editores, ¿no? Le borran. Que ya te está dando el avión. Ya. El Interlaced funcionaba cuando empezó a entrar, dejó de ser película y empezó a filmarse en cinta. Todo eso era Interlaced, ¿no? O sea, los cuadros no eran cuadros, sino eran rayas, ¿no? Ya el digital no es tan Interlaced, ¿no? Sí funciona con cuadros porque toda la animación metes desde tu Photoshop, ¿no? Metes cuadro por cuadro, ¿no? Ya no hay tanto Interlaced. Se hace Interlaced en el ¿cómo se llama esta madre que tarda 16 horas? El cuando haces el render. El render es cuando mezcla los cuadros, ¿no? Sí. Eso. Pero bueno, para el próximo programa podemos ver la onda de los cuadros, porque sí es bien interesante el efecto que te da. Uh-huh. Y eso se ve 6. Más básicamente en animación. Vas a hacer infografía de eso. Con infografía. Ay, esa es infografía. Sí. Infografía. El efecto de Guerra Mundial Z explicado en infografía. Que ahí, por ejemplo, algo que sí se aprecia, una diferencia que sí se aprecia de ver, por ejemplo, una peli en la tele, como nos la pasa el 5, o verla en el cine, es que el cine la sigue pasando a 24 por segundo, ¿no? Uh-huh. Y en la tele te lo pasan a 30 por segundo y la diferencia sí se nota. A 29 punto y cacho, que está bien chistoso. Sí, porque no, tampoco son 30, 29 punto y pelos. Pero sí se nota, sí se siente la diferencia, ¿no? Es en corto. Es que yo no sé cómo explicar esto. O sea, que yo no sé cómo explicarles ahorita esto de que al final, por ejemplo, como les decía, tú puedes tener un minuto y puedes dejarlo en 30 segundos y se va a ver así como fantasmagórico en cámara lenta. Eso es un efecto que lo haces en la edición. Mm. Pero es diferente si tú apuestas a ciertos cuadros, por ejemplo, eso, 16, y se van a reproducir luego en 24, ¿no? Te da otra onda, ¿no? O sea, pero bueno. Lo vamos a explicar con peras y manzanas. Creo que se entiende, clarito con la sí. La Phantom, la cámara Phantom, ¿no? Graba un chingo de cuadros por segundo, pero muchísimo, creo que puede grabar máximo como 800, algo así, una barbaridad de cuadros por segundo. Que si eso, digamos, grabas, pon tú 2 segundos, no nos vayamos tan lejos, a 200 cuadros por segundo, ¿no? Grabas 2 segundos así, entonces tienes 400 cuadros. Y si reproduces esos 400 a 24 por segundo, pues te da como 20 segundos de una imagen súper lenta, ¿no? Sí, eso. Y esta fue la sección donde perdimos la mitad de nuestra audiencia porque no entendió lo que estaba. Sí, sí, sí. No, de ninguna manera están interesadísimos. Ahorita Marco perdieron le la subió. Mitad de los locutores. Marco ya le está hablando a su banda así de, escuchen, se está poniendo buenísimo. Está buenísimo. Es lo del examen de mañana. por primera vez. Por primera vez. Están leyendo un manual al aire. Muy bien. Bueno, chismes. George Miller. George Miller. Dice, viene Mad Max 2. ¿Dos? No. ¿Viene qué? Otro Mad Max. ¿No hay Mel Gibson? Con Mel Gibson. Locochón. No, con este muchacho guapo. ¿Cómo se llama? Tom Hardy. Así es. Gracias, Gaby. Ah, dijiste, digo, Gael. Ah, no. Gael. ¿Y Charlize otra vez? ¿Charlize? no está confirmado. No está confirmado, solamente está confirmado el director. Si no hay Charlize, no hay peli. O Scarlett. Charlize. Metan a Scarlett, por favor. Todas. Charlize y Scarlett para la nueva de Mad Max. No manches. Una lleven bomba. Kleenex. Una bomba. va a ser un drama. Perviertes este programa, porque es tu culpa. Es tu culpa. No soy yo, es Margaret. Bueno, que Charlize muy aparece en Rápidos y Furiosos 8. No. Es la mala malota. Que nadie la haya ido a ver, eso no quiere decir que no aparezca. Sí, yo ya la fui a ver. ¿Qué? Hay que ver de todo en esta vida. Pero. Bueno, vamos a ir a un pequeñísimo corte. Regresamos a las recomendaciones y a platicar de cierto lugar que cumple años el sábado. Pero bueno, ahorita que regresemos les decimos dónde y qué va a haber de regalo y piñatas y esas cosas. Yeah. Find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual. You want to be mad with anyone. It's not unusual. You want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pero sí, como entonces así, ¿no? Me parece perfecto. Así. Gracias. Me dio mucho gusto verlos hoy. La mejor recomendación que pudo haber sido. Adiós. La recomendación del año. De verdad, no sabía ni siquiera que esa película existía. Ajá, o sea, está ¿sabes? impresionante. Sí, sí, sí. Y lo mejor es que no está en Netflix. No está en Netflix. Solo en este lugar que dijiste, ¿no? Sí, ahí, solo ahí. Es lo que se llama. Está muy bien esa plataforma, está de esa página. La verdad es que valió la pena. Corre, no hay que volverla a decir. Con muy poco wifi, ¿no? Sí, nunca. Con muy poquito corren las películas súper bien. Coque no la podría ver en la Ciudad de México. No, en seguramente internet de Ciudad de México no la aguanta. Pero sí, es lo que se llama un clásico íntimo. Sí. Bueno, pues eso fueron las recomendaciones de la verdad. Gracias a producción por estar en todo. No pierdan jamás. Es que estamos a 3 bits, 3 cuadros por segundo. Seguro, ¿no? Estamos a 3 cuadros por segundo. Es eso. A 3 bits. 3 bits. Muy bien. 7 minutos para que 7 personas digan, bueno, 9 personas digan sus recomendaciones. Es menos de un minuto por persona. Ajá. No lo vamos a lograr. Vamos. ¿Se puede de a 2? Gaby. No. Dos. Sí se puede. Ya sabes lo que nos pasa luego con el. Vas. 1. Luis. Pues no, hoy no traigo más que una recomendación breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Bueno, yo hace unas semanas recomendé Somos lo que hay, de Michelle Groh. Ahora les recomiendo que vean 7:19, La Hora del Temblor, que fue su siguiente película, y ya platicaremos de ella la siguiente semana, porque ahorita tienen que hablar los demás. Bien. Bueno, yo vi dos esta semana que quiero recomendar. Una es mexicana, que es Elisa antes del fin del mundo. Está muy buena, la recuerdo de los 90s. Sí. Y otra es ya gringa, del gabacho, que es American Ultra, con James McAvoy. Está muy buena también. Bien, Gaby. Yo solo he visto, bueno, vi dos películas esta semana. ¡Por fin vi algo esta semana! Vi dos películas. Tu tiempo, Gaby. Perdón, sí, vi una película que se llama La Fuente de las Mujeres. Es una película... no sé exactamente de qué país, la verdad, pero es árabe. Luis, árabe. ¿De dónde es La Fuente de las Mujeres? No lo sabe, no, ya sabe, estamos perdidirigidos. No es mexicana, es de Inclán. No, sale Rafael. No es de Inclán. Alfonso Sayas. Alfonso Sayas. No. Y sale Sasha Montenegro, como La Fuente. No, es una película. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Árabe. ¿Es árabe? Este, sí. Y vi otra presencia de Santa. Vi otra película que se llama Paradise Now, que es una película palestina, muy interesante. Ajá. Y bueno, ya luego hablaremos de eso porque tenemos solo un minuto. Vas, Andrés. Bien. Yo ya dije. Ah, ya sí, perdona, el otro Coque. Andrés. El otro Andrés 2. Yo la verdad es que he estado muy clavado en series animadas. Y entonces les quiero recomendar Remy. No, les quiero recomendar Rick and Morty, que está empezando su tercera temporada. Las temporadas son cortitas, creo que son de 13 capítulos cada una. Entonces se ponen al corriente bien rápido. Y ahora deben estar en el segundo o tercer capítulo. Segundo capítulo, ¿no? Entonces, híjole, no sé, a mí me gusta un montón. Es un viajezote. El primero me lo eché con un poco de hash y estaba... No, qué viaje. Y la otra es que yo decidí echarme otra vez todo South Park desde la primera temporada. Ya voy en la 14. ¿También la película? Lleva un rato con el videojuego y todo. ¿Por qué cada vez eso? Cada vez, ¿por qué alguien haría eso? Ver South Park, todo South Park, ¿por qué? Otra vez. Porque es magnífico, porque es magnífico South Park. Y voy a decir una cosa que es difícil. La verdad es que. Peña Nieto es un estadista. En fin, no, la verdad es que hay una diferencia inmensa entre ver South Park en español y South Park en idioma original. Verdad, en ese sentido, perdón, sí es difícil. Perdón, sí es difícil. ¿Qué prefieres? Pero, no, por mucho el original, pero por mucho. O sea, yo no soporto a South Park en español, no lo aguanto. ¿Pero por qué? Si tiene un chido acento. No es cierto, aparte, el acento. Hablan padrísimo. El acento es malísimo. Son de Perú, ¿no? Son de Chile. ¿Qué es eso? El acento es malísimo. Los niños suenan demasiado vulgares, agresivos y tal. En inglés no da esa idea para nada. ¿No? Cartman es un dulce. No, dicen groserías, pero no se sienten agresivas, no violentas. ¡Mataron a Kenny! ¡Yo kill Kenny! Sí, por ejemplo, matan a Kenny. En inglés dicen you bastards. Es bien diferente a hijos de puta. Ajá. Es bien diferente. ¿Cómo lo dirías tú, Gaby? Mataron a Kenny, sí, yo diría. You bastards. ¿Cómo lo... You bastard hizo hijos de puta, diría, ¿no? Pon ¿no? tú, pero entonces. Caracoles hervidos, ¿no? En inglés no se siente para nada. Repámpanos. Cáspita. Recórcholis. Eres un menso. Chispas. Eres un menso. Paran a tirar mi corazón. No sé, pero y ajá. De repente tratan como que Comedy Central les dijeron, va, aquí se vale decir de todo, y los traductores le echaron ganas para decir de todo porque por fin podían hacerlo y no se trata de eso. Es como no nosotros aquí. De eso. Como la vela del mini. Sí, no iba por ahí. Todo. En inglés a Cartman le dicen fat ass, que en inglés es un término como común que no se siente agresivo. En español le dicen culón. ¿Quién chingados dice culón? O supongo en algún país se usa, pero... Pero en no inglés creo, se siente ¿no? agresivo decirle a alguien fat ass. Es como... Sí, es agresivo, pero no... es común, es muy común. Y en ese sentido no se siente así. Como decir pinche. Sí, y las voces son mucho más infantiles y sí te crees una cierta inocencia de ellos. Porque de repente cuando realmente tienen que hablar de sexo no saben nada. Al final son niños, ¿no? Usan todas esas palabras, pero cuando tienen adultos, que entender de algo, yo sobre todo me conozco a mí mismo. Sí. Ya bien dicen, conócete a ti mismo. Eso, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Yo sé. Cada vez me entero más religiosa. De todo lo que ignoro. ¿En serio? Esta fue la versión de... Cada vez me queda más claro dónde no estaba nada. Ya. Ok. Callo, esa fue mi recomendación. Gracias, Coque. Esa fue mi recomendación. Busquen Wikipedia. Ahí, bueno, les mando el link. Inbox. En Inbox, porque si no luego bloquean a la cuenta de Coque. Ah, sí, es cierto, me bloquean un rato, ¿no? Inbox. Interesados, interesadas, Inbox. Público, recomendaciones para ver que hayan visto esta semana, la próxima semana. ¿Necesariamente hay que haberla visto? ¿Puedes recomendar algo que no hayas recomendar visto? Una que también no he visto, pero que tengo ganas de ver. Venga. Y si alguien ya la vio, pues que me explique más. La de Moon, no sé cómo se llamó en español, de Duncan Jones, hijo de David Bowie, y a mí me interesó la reseña por aquella cuestión del amor como motivación, fantasía, etcétera. Entonces, no sé si alguien la vio. ¿Moon? Yeah. Moon. No. ¿Con quién? Con, no la sé, no sé, como muy conocido. Es este chico que está en la luna con un contrato de 3 años, es futurista, es ficción, una compañía de energías limpias, lo tiene ahí trabajando solitito 3 años con solo una especie de Siri. Pero con, este, con Sam Rockwell. Sí, la de Sam Rockwell. Sí, ya la vi. Esa. Está chida. Duncan Jones. Sí, Duncan sí, Jones, sí, hijo de David Bowie. Sí, es esa. Ajá. Está chida. Pues está padre. Angustia un poco. Sí. ¿No? Pero sí. Está, sí está padre. Bien interesante. Al final todos se mueren y así. La soledad. Que hay una bomba y se mueren. Al final todos se mueren, ¿no? El spoiler. Todos vamos a morir. Beto, recomendaciones. Híjole, yo acepté una la semana pasada y no he dormido como 3 días bien porque vi la Ingobernable. Ah. Este, Ingobernable. Pero ¿por qué no? En 2 días, creo. Ah, por verla. Yo pensé que sí, te había perturbado y no podías dormir. No, duermo. No es tan tanto. Payaso me come. No es tan tanto. Pero sí, en contexto está. Realmente en este momento es interesante verla. Uh-huh. ¿Imperturbable? ¿Es, cuál, imperturbable es una, se llama. Ingobernable. ¿Ingobernable? ¿Es con Kay del Castillo? ¿No? Ajá. Ah. Sí, por el contexto, por el momento, yo creo que hay que, sí, hay que verla. Y también saco... bueno, hay que estar... Bueno, la de La Educación Prohibida. Este documental que hace... que es de producción argentina y que se hizo la primera a nivel Latinoamérica en 2012, si no mal recuerdo, donde sí participamos muchos lugares, fueron varios cientos en todo América y que se hizo, dura un poquito más de 2 horas y que está bien interesante también por, como sacando a colación el tema de que los maestros vuelven a salir este para esta semana que entra, ya se avisó, ¿no? Y eso, o sea, también está como poniéndolo ahí en contexto, que es un documental que me agradó y que bueno, está para discutirse, ¿no? Listo. Néstor. Bueno, dos cosas. Invitarlos a que después de la inauguración de la celebración de los 3 años de Kinoki, entren a la página, ahorita todavía no está libre, y que puedan ver las entrevistas con Alessi, con Daniel y con Med y Ceci, que van a ser 3. Bueno, no son documentales, nada, son entrevistas vestidas con su trabajo, es decir, ellas hablando y a la vez viendo su trabajo, que va a estar disponible a partir del sábado, y eso va a estar en la página del Kinoki, que es Foro Cultural, Foro Kinoki, .blogspot.mx, guión. Y y si no, ahí a través de Facebook también pueden entrar al blog, que ahorita no está disponible, va a estar disponible hasta el sábado. Entonces, para ver esas entrevistas. Y bueno, pues la verdad sí vi un docu ayer en la madrugada que no lo había visto, se llama Los Más Pequeños. Tiene que ver con un contenido directamente de cómo y por qué el EZLN se levantó en armas acá, que ya está muy discutido lo que sea. Pero hay cosas bien interesantes como ver en las primeras reacciones de los que... O sea, estaban destinados a morir en 1994 y verlos hablando con los rostros así, yo creo que está interesante y está en Kinoki. Vientos. Hablando de comunistas, no, no es cierto. Hablando de estalinistas, no, justamente, no, ¿qué dijo? Justamente ahí se menciona de que pueden ser todas las corrientes del mundo y a la vez ninguna de ellas. Eso dice. Pero a la hora de dar órdenes, ¿quién manda? Hay que verla, hay que verla. La podemos ver después de que veamos Amores Perros, no te preocupes. Hay que ver primero Amores Perros. Bueno, no, la que vi fue una que se llama Guardians, hablando de que ya nos vamos a ver Guardianes de la Galaxia. ¿Ya nos vamos? Ya. Yeah. Vi una que se llama Guardians, que es rusa, que son superhéroes. Ah, ya. Y está buena. O sea, está muy loco todo el asunto de la concepción del superhéroe desde la perspectiva rusa, ¿no? Cómo lo construyes. Cómo hay un aparato estatal que experimenta y construye y luego sale mal y luego... ¿Sale Putin? El Putin. El que el construyeron sale Putin, ¿no? Que sí sale Super Putin. Pero se ve su mano, o sea, se ve que palomeó, ¿no? Los superpoderes y... Como ah, sí, palomeó si sale Putin, entonces. Está interesante... Toda la concepción superhéroe desde lo ruso, ¿no? Perdón por el acento. Era Putin, no Putin. Sí. A ver, no soy yo. Es Coque. No soy yo. Los albures de esta noche. No soy yo. Yo estoy hablando de cosas super serias. Super serias no, como sí, superhéroes. Estamos rusos. Ajá. No, bueno, está hay que verla. No es tan nuevo el tema. Distancia, ya está grande la película, ¿no? No, el tema de un superhéroe ruso, ¿no? Desde los 80s ya se trae como ¿qué sería si los Vengadores o la Liga de la Justicia fueran rusas? Bueno, está el Superman, el Hijo Rojo, que te dice cómo sería si en lugar de caer en Kansas el cohete de Superman cayera en Moscú. ¿Pero hechas en Rusia? No, o sea, hechas... siempre como malos, ¿no? Sí. O sea, no, buenos. O sea, mostrando a los rusos como los buenos y Superman como el símbolo de Rusia y con en lugar de la S en el pecho tiene la guadaña y el... No, ¿cómo se llama? La hostia y el martillo. La guadaña, dijiste, ¿no? ¿Qué perdón. Esos comunistas. Se me fue. Una palabra. Pero no cualquier palabra. De cerca. Lo que quieres es que ya lo corremos para que ya se pueda ir. Ya vámonos. Bueno, eso, ¿no? Contrastar superhéroes. Está chida. Oso, un oso, ¿no? Es el oso símbolo, ruso, ¿no? Es el más poderoso de todos. Hasta el vodka. Sí, el vodka. El oso negro. Bueno, estas fueron las recomendaciones. El sábado, este sábado 29 de abril. Sí. Se celebra en las instalaciones del Kinoki el aniversario del Kinoki. 13 años. El número 13. A partir de las... De las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Cáiganle, si están despiertos todavía, acuérdense mañana de al otro día ir a Kinoki. A la celebración de los 13 años de Kinoki. Saludos. Bueno, quiero aprovechar para mandar saludos a Marco, que nos está escuchando y nos mandó comentarios y todo. Gracias, Marco. Dijo que gracias por explicarle, luego de muchos años de hacer animación, ya sabe qué onda con los cuadros por segundo, ¿no? Ahora sí, ya quedó claro. Por fin. Toma eso, Pixar. Ahí te va, Marco. Gracias, Marco. Y bueno, ya. Eso, despedida. Pues, los esperamos ahí, más bien es un lo pensamos... Cómo hacer un festejo de estos 13 años que para nosotros es muy especial y también es un número también especial para estos lares y para muchos y muchas de los que colaboran en este espacio y que estamos también replanteando los retos que vienen en este foro y que estamos listos para hacerlo y estamos pensándolo y estamos tratando de proponer otros medios también para seguir sumando, ¿no? Con todas las personas, organizaciones, colectivos y demás que han hecho este foro, ¿no? Y que ya está, que es parte de todos, de una red de personas y de ciudadanos y que ha estado bien bonito también este proceso de entrevistas que hemos estado haciendo. Neto también está chambeando bien duro y también por eso una de las cosas que se presenta, se renueva la plataforma del Blogspot, la página de Inoki, pero también proponiendo que los cines debate también se estén pasando todos, por lo menos por la plataforma de MixRL, todos los que se estén haciendo, también en estas colaboraciones con Frecuencia Libre. Muchas gracias a Colectivo. Gracias. No nos cansaremos de darle las gracias. Y que chidos. Se trata de sumar. Vamos a estar proponiendo también otros programas y diferentes plataformas también, ¿no? Entonces son los retos que se vienen y salir también, evidentemente, más hacia barrios, hacia colonias, hacia pueblos, ¿no? Con diferentes propuestas. Y eso, ¿no? Entonces, bien bonito como el recapitular. Y este sábado es un poco decir gracias, compartir una bebida, compartir un poco de comida. Y pues muchos abrazos y muchas gracias a toda la banda que desde hace 13 años hace posible esta parte, ¿no? De seguir día a día y que nos seguimos sumando. Y como en este proyecto que estamos aquí en esta sala, siempre está bien chido tener la colaboración de muchas personas. Que de eso se trata, ¿no? Este proyecto. Nos vemos el sábado, 4 de la tarde. Va a haber música en vivo, va a haber radio en vivo también por esta misma estación, esperemos. ¿Va a estar Coque? Ya. Yeah. Va a estar Coque, hasta Coque se vino de la gran ciudad. Otra vez. No, o sea que llegué hoy. Que llegué hoy, chingada. Ha de estar bien cansado el Coque. ¿Cuál es la novedad? O sea, también, y sueños sí tengo, pues, pero sí. El que llegué hoy. Bien. No, bueno, muchas felicidades al Kinoki y a toda la gente que trabaja aquí, y a ti, Beto, qué chido. Sí, pues a todos, todo el equipo, gracias, y si pueden, vengan por acá a partir de las 4 y habrá fiesta. Muy bien. Después. Vámonos. Venga.